Sí, servicio especial, Mercados Solidarios, a solo 55 mil pesos. Le repetimos el teléfono, aprovechen para que tengan hoy un bonito detalle con un familiar, con un vecino, con un amigo, con alguien que esté pasando una situación difícil. Entonces, el número del teléfono es 319-608-4979. Bueno, gracias a todos los que nos han escrito interesados en la USB con las 500 canciones más importantes de la década del 70. Pueden marcar el teléfono. Ahora sí, este es el oficial. 310-829-9499. 310-829-9499. USB con las 500 canciones más importantes de la década del 70. ¡Chali! Dime, Chepa. Usted se va alérgico a leer revistas gratis. ¿Alérgico a leer qué? Que si se va al éxito, no alérgico, sino al éxito. Que alérgico no, al éxito. A leer revistas gratis. No, no, discúlpame, pero no. No, ahora hay que menos. Bueno, señores y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan conectados con Veracruz Estéreo. A las 10 de la mañana tendremos a nuestra Vicky True. Clásicos supersónicos a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que a las 4 de la tarde estará Carlos Serna, que tendrá maratones de música, línea abierta. A las 7 de la noche, Alex, con algo de rock. Tendremos también a las 9 de la noche música para soñar despiertos. Y los invito para que me acompañen de manera particular a las 8 de la noche en el conteo de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes en una fecha como hoy. Disfruten de los clásicos hoy en el Día del Beso. Envíen besos, eso sí, no a domicilio. Los pueden enviar vía electrónica, será. No hay de otra manera porque hay que ser prudentes. Recuerde lavarse las manos periódicamente. Usar el tapabocas, no tocar el tapabocas. Eso. Y si es reutilizable, lavarlo periódicamente. Sí, señora. Pero y nos vamos a despedir con este tema titulado Kiss. Aquí está el grupo The Cure. A las 9 de la mañana, 2 minutos. The Cure.

101.5 Veracruz Estéreo.

quiero bien electrizaditos. Clásicos supersónicos. Buen día para todos y para todas. Prácticamente hoy comienza el mes de julio. Para mí sí, comienza una nueva semana, pero por ahí derecho le damos la bienvenida a un nuevo mes. ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo me les fue el fin de semana? Espero que muy bien, aunque hubo un eclipse de luna que trastocó todo. Yo me imagino que más de un humano tuvo problemitas este fin de semana, pero tranquilos, se va viendo luz al fondo del túnel. Solamente queda faltando uno, el de noviembre, y ya salimos de esto. Así que ánimo, muchachos. Claro que también quiero expresar mi solidaridad para aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Yo creo que comenzar una semana con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar no debe ser nada agradable. Pero para eso estamos acá, para acompañarte con buena musiquita, datos interesantes. Les quiero contar que me asombré porque el fin de semana tuve la oportunidad de ver y de escuchar que varias personas muy jóvenes, creería yo que tendrían menos de 30 o 20 años, estaban escuchando clásicos. Les gusta el rock, aman nuestra música. Me quedé un poco intrigada y yo quiero saber hoy, a través de las diferentes redes sociales, ¿qué edad tienen los oyentes de Veracruz Estéreo? Y por ahí derecho, si de pronto ya estás en un target veteranito, si ya estás de pronto un poco mayorcito de 40 años, también quisiera que me dijeran si aún te sientes joven. Yo por lo menos sí, ya voy casi que para el sexto piso, pero me siento muy joven. Espero que ustedes también allá. Iniciamos la música. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Who wants to start? 317-547-7474. Está de cumpleaños un gran amigo mío. La Supersónica. ¡Estamos al aire! Felicito a todos los del signo zodiacal Cáncer y de paso los invito para que le regalen a esas personitas de Cáncer un kit de Veracruz Estéreo. 310-506-0144. ¡Claro! Pide tu kit ahí, es tan fabuloso. Sería un detalle muy, muy delicioso para esa personita de Cáncer. Hola Vicky True, un saludito muy especial de parte de Franco Álvarez. Y pues no, yo ya soy veteranito, tengo 42 años, casi cito ahorita en agosto, ya voy llegando a los 43. Y pues obviamente cuando estaba pelado, los escuchaba a ustedes en Veracruz Estéreo también, con Despiértese con Veracruz y toda la programación. Entonces, pero no importa, o sea, me sigo sintiendo joven, sobre todo cuando los escucho a ustedes, Vicky True, cuando escucho esa voz tuya, esa energía tan bacana. Me encanta la programación de la emisora, me encantan los clásicos, los disfruto bastante y ustedes me hacen también sentir joven cada que estoy haciendo ejercicio y los escucho, cada que estoy trabajando y los escucho, cada que estoy con mi esposa y los escucho. Muchísimas gracias Vicky True y Veracruz Estéreo. Canciones estelares para sus oídos. We'll be right back. Vicky True. Supersónica. Vicky True al aire con todos ustedes. Bueno, estamos haciendo unos pequeños ajustes en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así que todo lo que me quieran decir lo voy a direccionar a través de nuestro número del WhatsApp 317-547-7474. Bueno, yo espero que los músicos de la ciudad estén escuchando Veracruz Estéreo. Si no están escuchando los músicos, espero que los amigos de los músicos sí lo estén haciendo. Y todo porque les tengo una invitación. Ya sabemos que esta pandemia trastocó todo, pero no podemos dejar morir algunos eventos importantes de nuestra ciudad, como lo es el Festival de Jazz y Música del Mundo. No, no se puede morir ese festival que lleva muchísimos años entregándole exquisita música a la ciudad de Medellín. Precisamente este año piensan hacerlo de manera virtual. ¿Y por qué les preguntaba si usted es músico o si tiene un amigo músico? Es porque ya están abiertas las convocatorias. Eso será hasta el próximo 16 de julio, o sea que todavía tiene 2 semanas. Están abiertas las convocatorias para los grupos locales de jazz, de Latin jazz, de blues y de músicas afrolatinas, lógicamente de Medellín y del área metropolitana. Qué bueno, no dejemos que este festival muera. Así que si usted está interesado o tiene algún músico que lo pueda estar, lo invito para que vaya a la página oficial www.corporacionmedearte.com. www.corporacionmedearte.com. Allí tienes toda la información. Así que anímate, si tocas la guitarra, si tocas el saxo, si te gusta el Latin jazz, el jazz, ¿por qué no? Seguimos con la muy buena música. Estamos preguntándole a nuestros oyentes cuántos años tiene y si todavía te sientes joven. Porque la verdad quedé muy asombrada viendo gente joven escuchando clásicos y eso me gusta. Stolen from Africa, brought to America. Sugiere tu clásico supersónico. Supersónica. 317-547-7474. Por esa línea telefónica estoy direccionando los mensajes de nuestros oyentes. Hoy Veracruz Estéreo quiere saber cuántos años tienen aquellos que están allí detrás de tus transistores o los que nos sintonizan a través de online. Claro, porque yo estoy asombrada. Veo mucha gente joven escuchando clásicos y me encanta. Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Moreno, ¿cómo estás? Saludos Vicky, compañía, la emisora Veracruz Estéreo. Yo en este momento tengo 53 añitos, toda la vida he escuchado rock, desde emisoras El Poblado, La Voz del Cine, Veracruz, no tantas emisoras que han existido que el archivo y la vieja guardia ha sido siempre lo mejor. Me siento joven porque sigo siendo rockero, sigo lleno de rock. Y que viva el rock and roll. Un feliz día para todos. Muchas gracias y una feliz semana. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Él dice que tiene 50 y pico de añitos. Así me gusta, que hablen diminutivo. ¿Cuántos años tienes? Y si todavía estás veterano, cuéntame si todavía te sientes joven. Yo espero que sí, porque esta es la música que no te deja envejecer. Me gusta compartir daticos con ustedes. Vicky True. Los tres países donde vive la gente más longeva del planeta son los siguientes. En tercer lugar, Suiza. La gente allí vive un promedio de 83 años. Al igual que en España, también viven un promedio de 83 años más o menos. Pero sin lugar a dudas, el país con gente más longeva es Japón, 88 añitos. ¿Tú cuántos piensas vivir?

Veracruz Estéreo 93.5. Sigo muy contenta porque estoy escuchando y leyendo a esos oyentes que se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. 317-547-7474. Y digo que estoy muy contenta porque veo que ya hay unos muy veteranos, pero que todavía se sienten muy joven. ¡Qué maravilla! Igual yo digo, o mi teoría es la siguiente: el día que a mí un tema, una canción de Black Sabbath me suene duro, es porque ya empiezo a envejecer. Y no, y todavía lo soporto. O sea que todavía estamos vivos y estamos jóvenes. Y yo creo que esta música influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Así que la invitación para que ustedes sigan sintonizando 93.5, sí, Medellín. Sí, señores, esa es la frecuencia de los clásicos en nuestra ciudad. Recuerden que hoy quiero saber cuántos años tienen los oyentes que escuchan nuestra emisora. Y de estar ya veteranito, quiero también que me cuentes si se siente joven. Así que a participar. Mientras tanto, continuamos con los clásicos supersónicos. 93.5 Medellín. Clásicos supersónicos. A esta hora, comienzo de semana acompañándote a través de 93.5 Veracruz Estadio. Estamos preguntándole a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, cuántos años tienes y si te sientes joven. Y esto responde. Vicky, hola, muy buenos días. Mi nombre es Sandra, te cuento que tengo 44 años. Y feliz de volverlos a escuchar. Hicieron parte de mi infancia, de mi juventud. Vivía en un pueblo en donde la señal era muy distorsionada. Y recuerdo que tratábamos de grabar las canciones en cassettes. Entonces te imaginarás cómo quedaba, aparte que quedaba con los comerciales. Pero bueno, una época única, irrepetible y feliz, claro que sí, me siento todavía súper joven, me siento a la mitad de mi vida. ¡Qué bueno! Así que, no, muchísimas gracias nuevamente por salir de nuevo al aire y hacernos recordar y evocar esos momentos tan espectaculares de nuestra juventud. La Supersónica. Cuando yo escucho eso, me encantan que nuestros oyentes se sientan todavía jóvenes. Y es que definitivamente, reitero, esta música no te deja envejecer. Tanto así que creería yo que el grupo vigente más antiguo de nuestra música es sin lugar a dudas los Rolling Stones. Un grupo que nació en el año 1962, o sea que tiene los mismos años míos, hagan cuenta. Y la verdad es que yo veo a Mick Jagger muy vital todavía en la escena, todavía en las tarimas, dando esa energía tan espectacular, así que qué maravilla. Esta música no te deja envejecer. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y si aún te sientes joven? Secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the scene. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. Supersónica. Come and find, call me, call me, I'm alive. Yo oigo esta canción y me da un poco de nostalgia, ¿sabes qué? Porque ya no se llaman, ya no se llaman a las emisoras. De hecho, tengo un como tema para próximos días, si todavía tienes el teléfono fijo. ¿Y qué tanto lo utilizan? Yo lo utilizo. Sería que me quede en los 80s, ¿ok? 310-506-0144. Este teléfono que te acabo de dar es donde puedes conseguir el kit de Veracruz Estéreo. Entre otras, hace poco vi un chico que está cumpliendo años hoy y me dijo que ya se había estrenado el kit. Y yo, ¡ay! ¿Qué es esa emoción? ¿Qué es esa belleza? Me encanta, me encantan que sean bien empeliculados con las cosas de Veracruz Estéreo. Así es que es. Siempre clásicos. Hola Vicky, un saludo muy especial. Soy un oyente de toda la vida. Tengo 46 añitos. Pero me siento como dos de 23. Feliz tarde para todos. ¡Ay, eso me gusta! Siempre clásicos, 24-7, Veracruz bueno, Estéreo. Bueno, estoy viendo acá porque yo la verdad, ¿ustedes se han preguntado alguna vez en la vida hasta los cuántos años quieren vivir? Yo quisiera vivir los que la vida me ponga, pero bien, o sea, con buen estado físico, que no me tengan que poner el pañal, que no me tengan que bañar. Me parecería horrible llegar uno a esa edad, ¿no? Bueno, estoy leyendo aquí, como siempre, me gusta compartir con ustedes daticos de interés. Vicky True. Malita, pues, como para el japonés, pero creería yo que este nombre se puede pronunciar Chitetsu Watanabe. Chitetsu Watanabe es un japonés, es el hombre más viejo del planeta. Tiene 112 años. Y lógicamente ya tiene el récord Guinness, 112, muchos años, para mí demasiados. Síguenos contando cuántos años tienes y si te sientes joven. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Grados, la manda para arriba, viaja por el cielo. llega a tu ciudad y empieza a denominar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre lava, lava, que ya no me agüeta. Viaje al pasado desde los 80. sí. La dedicaron en aquellos 80 y yo me sentía feliz. La chica de diamantes. Ay, qué maravilla. Freestyle. Vicky True. Muchos, muchos mensajes en nuestra línea de WhatsApp, porque por ahora es la única que tenemos habilitada. Ya recuerdo quién se tomó una fotico hoy en su día de cumpleaños. Giovanni Carrillo, qué maravilla. Y me dijo, me estoy estrenando el kit de Veracruz. Gracias, Giovanni, qué maravilla. Saludos también a Santiago en el Carmen de Viborala. Heidi Bermúdez, 31 años, gran amiga mía. Y la verdad es que es de esas mujeres que me sorprende porque es muy joven y le encantan los clásicos. Isabelita Moreno también nos escribe. Carlos Loaiza, Andrés López, John, Sara tiene 15 añitos. Bueno, hay poco a poco. Los saludo. Muchas gracias por contactarnos, por estar con nosotros. Siempre clásicos. Bueno, y yo creo que más de uno a estas alturas de nuestra vida han recurrido a las cirugías plásticas, que se quiere quitar la línea, que se quiere quitar la línea de expresión, que la arruguita, que el botox, que no sé qué, que una cosita, que la otra. Ay, ay, ay, ya estamos ahí en esa época. Claro que algunos madrugaron, ¿se acuerdan ustedes de la cirugía plástica de Peter Bourne? El vocalista de la agrupación de Dura Life quedó horrible. Ozzy Osbourne también tiene su cirugía plástica, pero yo creo que al que más se le notó su cirugía plástica, sin duda, es al señor Michael Jackson. Yo la verdad, yo hubiera querido que Michael Jackson se hubiera quedado negrito, como era lindo. Ave María, hermoso. Pero bueno. Ok, ¿cuántos años tienes? ¿Te sientes jóvenes? Esa es la pregunta de hoy en Clásicos Supersónicos. Oh, Canciones estelares para sus oídos. Keep aquella época decíamos que la vida comienza a los 18. Yo creo que en estos tiempos, ¿qué? A los 13 más o menos. Vicky True. Sí, sí, ya todo va evolucionando, ya los sardinos, yo creo que ni tienen niñez. Eso pasan de la niñez de una a la adolescencia, ¿no? Oigan esto, yo oigo cosas como esta y yo me emociono demasiado. ¿Cuántos años tienes? Vicky, se me olvidó. Yo tengo 6'2", pero me siento como uno de 33. Ay, ay, no. Don Darío es uno de nuestros grandes oyentes en Envigado. Don Darío, 62 añitos, ¡qué maravilla! ¡Qué rico! Por eso yo quiero saber cuántos años tienen nuestros oyentes. Porque así como tenemos gente veterana, también tenemos gente muy joven. Y eso me gusta para poder perpetuar los clásicos. Vicky True. Voy con mis daticos curiosos. Porque entonces yo me pongo a pensar, bueno, si de pronto las nuevas generaciones no empiezan a escuchar clásicos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Será que esta música va a tender a desaparecer? Bueno, espero que no. Y por eso estoy esculcando y me encontré algo maravilloso que me causa mucha alegría, porque imagínense que están reseñando aquí 5 grupos de rock de niños. Y yo leo eso y yo digo, ¡qué maravilla! Bueno, tenemos uno en Colombia que se llama 123 Andrés. Otro se llama Mosquitos Muertos, no recuerdo dónde es ese. En México hay una agrupación infantil que se llama Yucatán Agogó. En Perú tenemos otra de niños, otra banda de niños que se llama Perro Rock. Y en Argentina hay una con un nombre muy divertido que se llama Jevisaurios. Maravilloso, yo estoy feliz con esa noticia de que haya grupos de niños rockeros. Canciones estelares para sus oídos. Estas son las que suenan a esta hora en Veracruz Estéreo. Celebration. Hey-ho!

sé que lo adora. 317-547-7474. Los oyentes se comunican a través de nuestro WhatsApp, nos dicen. Y cuando yo escucho a don Darío de 60 y pico de años, que escucha Veracruz Estéreo, y escucho esto también. Buenos días, tengo 9 años. Desde que escucho a mi papá escuchando los clásicos, me gustan mucho porque tienen una música muy bonita. Y que si por favor me podía poner de Michael Jackson Thriller. Gracias, muy buenos días, chao. No, qué maravilla. Necesitamos más niños como ese que acaba de emitir ese mensaje a través de nuestra línea. Se me va el tiempo rapidito. La invitación para que continúen con nosotros. Siéntete feliz, siéntete joven, que aquí está tu música. Sí, señor. 93.5, Medellín. Esta es la frecuencia de los clásicos. Me despido con dos cancioncitas, invitándolos para que más adelante escuchen a Carlos Serna con sus maratones de música, a Carlos Alberto Río con sus 12 máximas y en las horas de la noche, a Juli, a Gustavo Roldán y al Negro Caro en una edición más de Despiertes, perdón, de Música para Soñar Despierto. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye. Hasta mañana. Nos vemos. Feliz tarde. When words get broken, do you remember there was a time when people on the street were walking?